Días se autorizó en la legislatura porteña a un programa de reforestación. Es un programa especial para poder alcanzar el 35% de la cobertura arbórea del espacio aéreo dentro de un plazo de 7 años. Es una medida que presentó el diputado Roy Cortina del Partido Socialista, además él es vicepresidente tercero de la legislatura. Ahí hay algo que nosotros, leímos un poco el proyecto y decíamos cuánto sería, ¿no? ¿Cuántos árboles habría que, cuántos ejemplares nuevos habría que plantar? La iniciativa lo que prevé es un mínimo de 100.000 ejemplares nuevos en 7 años. Pero lo planteado en su momento por Horacio Rodríguez Larreta en campaña era otro número. Y después hay otro tema, es el ver cómo se toma esto de la cobertura arbórea en el espacio aéreo, ¿no? Este de 35% que quieren alcanzar, que es un poco discutido en ese sentido. Por eso fuimos a hablar con los que saben. Vamos a escuchar en nuestro GPS porteño a María Angélica Di Giacomo, integrante de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Desde Basta de Mutilar Nuestros Árboles, sí, tenemos algo que opinar. Primero, ¿quién podría estar en contra de la plantación de árboles? No creo que haya ser humano que esté en contra de eso. Pero lo que vemos en este proyecto es que parece que hubiera sido redactado por el Poder Ejecutivo. Y ahora les explico. Por un lado, el proyecto es de aproximadamente 100.000 árboles en 7 años, siendo que Horacio Rodríguez Larreta, en la última campaña electoral, prometió 100.000 árboles en 4 años. Quiere decir que ahora, le estamos facilitando un poco la cuestión. Por otro lado, tenemos el tema de que cuando habla de índice de cobertura arbórea, dice de aumentar al 35%. Bueno, con eso tenemos nuestra opinión que no coincide con la del Poder Ejecutivo. La cuestión es que hay dos maneras de medir, por lo menos hasta ahora, lo que ha hecho el gobierno de la ciudad y en otros países también, de medir el índice de cobertura arbórea y el índice de sombra. Una es con fotografías aéreas, es decir, que lo que se ve es la copa desde arriba. Como nuestros árboles están, digamos, les han quitado hasta el 80% del follaje por podas reiteradas, es como mirar un paraguas abierto desde arriba. Si uno lo ve desde arriba, se ve el paraguas, pero si lo viéramos desde abajo, veríamos que el mango, o sea, el tronco, está prácticamente vacío. Según ese índice, en la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente un 30,4 o 30,8% de cobertura, que aumentaría al 35% según esta ley. No se especifica si van a usar ese índice, pero supongo que sí, porque es el que el Poder Ejecutivo estima como más apropiado. Desde nuestro punto de vista nos parece más apropiado el que se toma con el Google Street View, que es el que se usa en otros países, o sea, para comparar con el índice de cobertura, con el índice de sombra de otros países, habría que saber si estamos usando el mismo método. Este índice de sombra lo que hace, acá se hizo solamente para los árboles de alineación, está publicado en la página de la APRA, o sea, la Agencia de Protección Ambiental, y como se hace a nivel del peatón, lo que se observa es más acorde con la sensación que tenemos a nivel ser humano. Según este índice, en la ciudad de Buenos Aires da de aproximadamente el 15%, que como ven es muy diferente al otro. Y por último, nosotros pensamos que lo que sería conveniente es preservar el arbolado preexistente, porque se están destruyendo árboles añosos de follaje frondoso y los beneficios del follaje frondoso no pueden recuperarse ni con 100.000 ni con 1.000.000 de árboles. Así que nos parece mucho más oportuno una ley como las modificaciones a la ley 3.263 que presentó en Comisión de Ambiente la legisladora Laura Velasco, pero que no pasó de la comisión. En ese proyecto de ley sí, por primera vez se habla de la preservación del arbolado, el árbol como patrimonio natural y cultural, la educación con respecto a los beneficios y cuidados de los árboles en todos los niveles educativos y, entre otras cosas, la capacitación del personal interviniente directamente en las podas. Nos parece que plantar sin cuidar y sin preservar lo anterior es un gasto de dinero que no va a compensar lo que estamos perdiendo día a día. Pensamos que el dinero se tendría que poner en cuidar y plantar, en preservar y plantar, en plantar y regar. Muchas gracias, como siempre, por este espacio, Natalia. Escuchamos en nuestras entrevistas WhatsApp, en nuestro GPS porteño, a María Angélica Di Giacomo, integrante de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, contándonos, dándonos su parecer y bueno, a partir de la experiencia y el conocimiento, ¿no?, que tienen ellos, sobre la autorización de plantar 100.000 árboles en la ciudad de Buenos Aires en un plazo de 7 años. Y bueno, además de la importancia de, bueno, siempre venimos hablando sobre el tema de la poda, de cómo cuidarlos, de dónde, de las planteras vacías que hay y qué pasa que no se fomenta y no se piensa en estas cuestiones. Hay un largo camino para hacer y, como ella decía al principio, no se puede decir que, digamos, quién podría estar en contra de que planten nuevos árboles, ¿no? Pero también mirar un poquitito ese otro costado que señalaba María Angélica y ella como en nuestro GPS porteño.